otro cariño. Estoy triste, pero debo seguir mi camino. Tú me dices que eres tu amigo, no otra mujer. Son mentiras, si lo crees así, ya me da igual. Buscaré otro amor que a mi corazón le haga más feliz. Causa este dolor y desilusión, mi vida tú. Buscaré otro amor que a mi corazón le haga más feliz. Causa este dolor y desilusión, mi vida tú. Para mí, otro amor para mí, otro amor para mí.